Queridos hermanos, en este día que tiene que ser un día de fiesta, recordamos un 12 de octubre en el cual, con las naves de Colón, llegó la cruz a estas tierras. El Santo Padre, el Papa, nos ha pedido que nos preparemos de una manera especial para recordar, dentro de poco, los 500 años de la evangelización de América. El mirar hacia atrás, hacia las raíces de nuestra historia y de nuestra fe, tiene un sentido especial en esta fiesta que quiere ser una fiesta de la tradición. ¿Qué significa la tradición? La tradición es algo que se entrega, se recibe y hay que transmitirlo. La tradición en la Iglesia Católica es la palabra de Jesús que pasa, no solamente escrita en el libro del Evangelio, sino que pasa como un testimonio de boca en boca a lo largo de 2000 años. Aquello que recibió Pedro y que transmite a sus sucesores hasta llegar a Juan Pablo II. La tradición en una familia es lo que los hijos reciben de los padres. Es la educación. Es la lengua, es la fe, son las costumbres, todo aquello que recibimos. Y cuando un hijo crece y se hace grande, y se aparta de la casa, deja a los padres para formar una nueva familia, se aparta, pero lleva con él todo lo que ha recibido antes de los padres. Lo mismo pasa con las naciones. Nuestra patria recibió de aquella conquista española, recibió la lengua castellana, recibió la fe en Jesucristo, recibió el amor a la familia, recibió las virtudes que eran las virtudes del español y que son las virtudes del criollo y las virtudes del gaucho. Y cuando llegó en un momento el tiempo de ser independientes, porque teníamos la mayoría de edad, nos hicimos una patria soberana, pero sin renegar de aquello que habíamos recibido, sin renegar de la fe ni de los valores, sin renegar del espíritu de tradición, sin renegar del coraje, sin renegar del amor a la familia, sin renegar de ese profundo amor a la Virgen Santísima que heredamos también de España. Y son esas tradiciones las que nos unen a todos aquellos pueblos cuyas banderas hemos izado junto a la bandera argentina, todos los pueblos con los cuales estamos hermanados por lazos de sangre y de raza, por una lengua común, por una fe común, por una historia común, por enemigos comunes también. Esos pueblos de la América que cantaba Rubén Darío, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Cuidado con los hijos que reniegan o que se avergüenzan de sus padres. Cuidado con los hijos que quieren tirar a la basura la herencia que han recibido de sus padres, la educación que han recibido de sus padres. Cuidado también con las naciones y con los pueblos que se avergüenzan de su tradición. Cuidado con los pueblos que se avergüenzan de su herencia. Cuidado con los pueblos que reniegan de su pasado. Nosotros tenemos que marchar hacia adelante, pero el futuro de la patria solo podrá ser lo que tiene que ser si somos fieles a aquello que recibimos del pasado. Por eso en este día tenemos que rogar al Señor de una manera particular por nuestra patria, para que sea fiel a aquello que soñaban los que nos dieron patria, a aquello que soñaban San Martín y Belgrano, a aquello que soñaban los gauchos que defendieron nuestras fronteras con Güemes o que empuñaron la tacuara criolla para defender el alma de la patria con los caudillos federales, aquellos gauchos que cruzaron un 20 de noviembre las cadenas sobre el río Paraná para frenar a las escuadras de las naciones más poderosas de la tierra, aquellos gauchos que son los abuelos de los que entregaron la sangre en todas las guerras por la defensa de la patria hasta en la guerra de las Malvinas. Nosotros tenemos que ser fieles a ese pasado. Tenemos que aprender a amar lo nuestro, no avergonzarnos de nuestra lengua castellana cuando los medios de comunicación nos quieren enseñar a pensar y nos quieren enseñar a hablar en extranjero. Saber amar la música de nuestro pueblo y de nuestra tierra cuando nos quieren romper los oídos y llenar la cabeza cuando nos están invadiendo. Saber amar esta bandera azul y blanca que tiene que ser la única bandera de esta patria argentina. La bandera argentina no puede ser la de las barras y las estrellas o la bandera roja de la hoz y el martillo, sino solamente la bandera azul y blanca que tiene los colores del manto de la Virgen. Saber amar las tradiciones de nuestra familia y el amor de los hijos cuando a la familia se la quiere destruir y se la quiere disgregar, cuando al amor se lo ensucia con una invasión de pornografía. Saber amar nuestra fe cristiana y católica cuando las ideologías extrañas quieren envenenarnos el alma. Eso es lo único que puede darnos una patria soberana, una patria hija de Dios, una patria que sea digna de esa madre que tenemos en los cielos, que es la Virgen Santísima. Amar nuestras tradiciones, amar nuestras costumbres, amar nuestra música, amar nuestra lengua. Ser argentinos por encima de todo. Cuando nos olvidamos de eso, cuando nos olvidamos de que somos argentinos, cuando renegamos de lo nuestro, entonces solo podemos tener futuro como un país que se disgrega, o solo podemos tener futuro como una colonia de cualquier imperialismo. Aprender a amar y a guardar y a conservar lo nuestro y a transmitirlo a nuestros hijos. Esta fiesta tiene también el sentido de ayudar a una obra como es el comedor infantil. Es una gracia de Dios, es una bendición de Dios, es una obra que hay que hacer. Pero no solamente tenemos que preocuparnos porque esos niños tengan que comer y crezcan fuertes y crezcan sanos. No solamente tenemos que preocuparnos por el cuerpo de esos niños, sino también por el alma de esos niños. Que esos niños aprendan a amar a Dios, que esos niños aprendan a vivir en familia, que esos niños aprendan a amar a esta patria argentina. Pidámoselo hoy al Señor y pidámoselo a la Virgen en esta misa con gran fuerza. Después de Dios, la patria y argentinos por arriba de todo, por arriba de los intereses económicos que nos dividen, por arriba de las facciones, de las banderías y de los partidos políticos, argentinos por arriba de todo, que queremos el bien de esta tierra que hemos recibido y de las costumbres de esta tierra y del alma de esta tierra que un día tenemos que transmitir a los hijos que vendrán. Que el Señor nos bendiga en esta empresa, que el Señor nos haga amar y ser fieles a esas tradiciones, al espíritu con el cual los hombres de la independencia nos dieron una patria. Que así sea.